Abandonio. Tango nuevo, tango joven, tango actual, joven, nuevo, actual. Jueves, 20 horas, Radio Cualquiera, 94.3. Respira Abandonio. Respira Abandonio. Algo está pasando. ¿Cuántas veces dije tango?